Sabes, ya van como 3 semanas en el que no me contestas el teléfono, me dejas en visto en Facebook y parece que mis WhatsApps pues no los quieres leer. Creo que ya me silenciaste o no sé, pero quieres ir a saber si pues, un día me vas a contestar, aunque dices en tu carta que... Hola a todos y bienvenidos al primer podcast de El Nombre No Importa. Me llamo Vladimir y también estamos aquí con mi amigo. Yo, Cuyo Mani. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast en el cual pues hablaremos un poquito de todo. Pues, ¿de qué será, Vladimir? ¿Qué temas diversos? Pues un poco de todo y de nada porque estaba viendo apenas... Hay podcast para todo. Hay podcast de videojuegos, de películas, de música, hasta como de iluminación y cosas así. O sea, hay podcast para todo. Entonces igual y podemos hablar de nada, ¿no? Igual, ese es el chiste, como este podcast se llama El Nombre No Importa. Y bueno, pues vamos a poner musiquita bonita. Ahorita de inicio, pues son propuestas propias, ¿verdad? Sí, pues vamos a ver. Yo tengo una banda que les quiero mostrar. Y pues no sé qué nos tengas tú para mostrarnos, Cuyo Mani. Pues ya saben, bueno, los que nos han escuchado en otros lados, bueno, su servilleta, yo pongo de todo, pero hasta se van a espantar, eso sí. Eso es lo único que les puedo... Ah, bueno, sí, hay que comentar, que juntos hacemos como ¿cuántos? Como 0 años de experiencia en medios audiovisuales. Bueno, pues entonces... más o menos, Yo ya ando en estos lares desde el 2007, cabrón. Ajá, y a ver, platíquenos, porque tú tienes una estación de radio, ¿no? Bueno, no es una estación, sino un pequeño proyecto de transmisión en vivo, eso sí es en vivo, pero se llama Cuyo Radio, pero ese tiene apenas como 2 años y medio, más o menos. Ahí está. Y bueno, al momento de estar grabando esto, es 2 de noviembre. ¿Qué hiciste hoy, Cuyo Mani, para el Día de Muertos? Pues como dice el día, ¿no? Es Día de Muertos. Yo estuve acostadote en mi cama todo el día, esperando a que... Sí, te lo tomaste muy literal, Cuyo Mani. Pues es que esperaba que me trajera mi ofrenda, pero pues nomás, ¿no? Esperaba así, no sé, como un desayuno con a la cama, con un juguito, con un café, pero pues no llegó. ¿No fuiste al panteón? ¿No fuiste al panteón? ¿Al panteón? Híjole, ya tiene años que no voy al panteón. Yo tampoco voy, Creo nada más una vez he ido al panteón, pero no a ver... a visitar familiares, sino había, hay funciones, hasta eso, en el panteón municipal. Apenas ahorita que mencionas lo de los panteones, hay una, sí, sería videoblogger que está en YouTube ahí, se llama Mayra, que está en París, y apenas hace no mucho tiempo había escuchado que muchos de los panteones aquí en Puebla tienen un estilo francés, es decir, que prácticamente es una casa. Su ataúd, no sé si habías escuchado eso, Vladimir, alguna vez. No, pero sí me suena porque, bueno, la ciudad de Puebla es está muy afrancesada, O sea, ¿qué será? Como en los 1800, 1900, se afrancesó bastante. Entonces, pues en todo el centro y todo eso, las ventanas y las puertas son muy francesas. En sí es una combinación entre España, Francia y por ahí cosas árabes, ¿no? Ahí lo podemos ver, sobre todo en el Boulevard 5 de Mayo, si ustedes... ahora sí que dan un vistazo al lado derecho después del Hospital de San José hasta, ¿qué será? San Francisco, todo ese lado, esa como vista del lado derecho, yendo del norte a sur, todo es libanés casi casi. Ah, sí, y también por ahí una vez un maestro dijo que la ciudad de Puebla era originalmente para, bueno, toda cultura árabe y todo eso, y que no era para españoles precisamente, sino para gente árabe. Eso se puede ver en las fachadas y cómo estaba dispuesto en los adornos para simular un poco la cultura. De hecho, los patios y todo eso de las casas viejas. No, es de que, bueno, si ustedes se dan una vuelta por Puebla, todavía, hasta ahorita, existen algunas vecindades que vale mucho la pena visitar. Algunas inclusive, digo, no es porque tenga que ver estos días con lo de Día de Muertos y todo eso, pero... ¿Tú crees en los fantasmas, Vladimir? Ah, yo claro que sí. De hecho, ahorita que me estaba diciendo eso de las calles y todo eso, yo creo que deberíamos hacer un especial sobre leyendas y todo eso, pero de casas en específico, porque hay muchas que tienen su leyenda particular de fantasmas o de otras cosas. O de sonidos. Es que no sé tú, pero yo creo que lo que pega más son los sonidos, ¿no? En una casa abandonada. Dicen por ahí que las paredes oyen y guardan un montón de información. Pues sí, ¿qué no ha de ver por acá? Pues te tengo el primer tema, Coyomani. A ver, échale. ¿Te gusta ir al cine? Pues a veces, es que a veces no, bueno, ¿cómo te diré? Ya no hay mucho que ver, de mi gusto, claro, pero sí, a veces me doy la vuelta. ¿Te gustan las películas de cómics? Ah, más o menos. ¿El universo Marvel? ¿No? ¿Nada? Bueno, sí he visto algunas películas, como dos o tres, pero sí, echa el tema primero y ahorita te sigo platicando. Ah, bueno. No te voy a platicar de la película como tal, pero ahorita en cines ya está la película de Doctor Strange. Y bueno, yo sí estoy muy emocionado porque sigo el cómic. Es la primera vez que sigo una película a partir de que estoy leyendo el cómic. Uh-huh. Pero también hay algo muy interesante sobre la película y que, ya sabes, película gringa al fin, ¿no? resulta que hay en Gringolandia ves que tienen muchas broncas con esa onda de la... del racismo y todo eso. Uh-huh. Y en esta película de Doctor Strange resulta que hay un maestro budista, algo así. Órale. Y entonces el maestro budista, en vez de que escogieran un actor asiático, por lo menos, resulta que es una actriz blanca, caucásica. Entonces pues solo la raparon y la vistieron de monje budista. Ajá. Y pues ya hace el papel. Entonces estaba mucho esa polémica de que no pudieron encontrar a ningún actor asiático para representar a un monje budista. O sea, ¿por qué pusieron a una actriz caucásica a representar el papel de una persona asiática, ¿no? Digo, gastan millones de dólares en efectos, gastan millones de dólares en ir a una locación, gastan millones de dólares en un montón de situaciones y no buscan a una actriz o actor que represente bien a un monje budista. O sea, ¿qué onda? Ajá, y hay un montón de actores asiáticos y de todos los que pudieron haber agarrado, que incluso también los actores que no son blancos o incluso actores de color, pero que no son famosos, les pagan mucho menos. Uh-huh. Entonces se fueron como por la ruta, pues la verdad no sé. De hecho hay una película que va a salir con el actor este de Ted, ¿cómo se llama? Mark Wahlberg. Ajá, ya. Ajá, que va a salir también como si fuera un guerrero en la muralla china, algo así. O sea, él es el protagonista principal de una película china. Y no es chino. Va a salir rodeado de chinos o de personas asiáticas. Ajá. Pero él es el protagonista principal. Entonces, igual, la película es así de un super dineral. Y solo pudieron agarrar a Mark Wahlberg para hacer el papel del actor principal. ¿Cómo ves? Aquí el detalle, creo que por ahí vi algo acerca de esta película, es de que ponen al actor, creo que sí, ponen como una especie de tráiler, donde lo ponen como si fuera el gran ser humano, ¿no? Porque según hasta les enseñó a los budistas a aprender inglés y no sé qué tanta cosa. ¿Es esa misma película? Ah, mira, es Matt Damon. Los confundo siempre desde The Departed, los confundo. Es Matt Damon. Ajá. Y se llama la película La Gran Muralla. Ajá, y mira, así tienen como 50 actores chinos o asiáticos. Ajá. Y él es el principal, Matt Damon. Entonces sí, como que está esta polémica de por qué agarran a actores blancos para representar papeles de otras culturas, ¿no? De otra etnia. Pues yo creo que lo hemos visto también, bueno, en este caso con presupuestos muy, muy altos, pero lo hemos visto también en presupuestos muy bajos, donde han querido, somos vecinos, ¿no? Entre Estados Unidos y aquí México, y ves que han hecho cada porquería, pero desgraciadamente nos las vienen a vender y ahí vamos. Es a donde voy, que a veces no tenemos esta, ¿cómo le podríamos llamar? Deja de cuestión de gusto, sino un sentido común de, oye, pues si yo veo que allí se están burlando de mí, ¿por qué voy y pago un boleto para verlo, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Pues imagínate, esto ya tiene casi 50 años. Imagínate, a Genghis Khan, la película de Genghis Khan en los 50s, por ahí, lo hizo Charles Bronson. Órale. Que era un actor gringo que hacía películas como de acción de aquel entonces, y lo que hicieron fue pintarle un bigote y medio pintarlo, y lo vistieron de Genghis Khan, igual rodeado de de muchos actores asiáticos, pero él, como actor estadounidense, lo vistieron de Genghis Khan, y esto ya tiene añísimos. ¿Cómo le podríamos llamar a esto? Hace un rato mencionabas algo de... Ah, sí. tiene un nombre, ¿eh? ¿Qué nombre tiene? En inglés se llama whitewashing, o sea, como blanquear. Ajá. Pero eso yo creo que tiene que ver mucho con esta, ¿cómo le podríamos llamar? Digo, aquí quien entra con ese tipo de instrumentos es con un objetivo, o sea, no nada más es entretener a la gente, porque uno se imagina que uno va al cine a entretenerse, ¿no? El cine, bueno, desde mi muy particular punto de vista, es un gran medio de manipulación. En este caso comercial, estereotipos, modas, en fin, un montón de signos que se manejan allí y que, bueno, imagínate, si todo está controlado, el ambiente, en cuestión de sonido, la luz, pues imagínate cómo uno sale de allí con un coco wash. Pues sí, más bien yo creo que tiene que ver con esa como dominancia cultural, ¿no? Ajá, de Estados Unidos, que viene también mucho a colación con lo que está pasando ahorita, que ya vienen las elecciones en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo puede ser que con todos los chismes de Donald Trump siga estando bien posicionado en las encuestas, ¿no? Y están los gringos así como nosotros, que con miedo de que vaya a ganar ese güey. ¿Crees que tengan miedo de que gane ese güey? Sí, o sea, fíjate que está muy dividido, por lo que yo he visto, está muy dividido la opinión entre los que soportan, los que están a favor de Trump y los que no. Es como una brecha generacional, ¿eh? O sea, toda la gran mayoría de ¿qué será? Los que les dicen millennials y un poquito atrás, uh-huh, están todos a favor de Hillary, no porque sea la mejor, sino porque es la menos peor. Y no, toda la parte como conservadora y toda esa onda está a favor de Trump. Pero pues ahí se nota, te digo, este es como un choque ahí ideológico. Pero pues que al final de cuentas lo han llevado ellos pues toda su historia. Ahora, ahorita mencionabas esta película y cómo, bueno, la crítica que se le hace al poner a un actor que no tiene ni siquiera la pinta de lo que tiene que ser el personaje. Pues es más o menos lo que está pasando aquí. ¿Cuántos mexicanos de, qué se le podríamos llamar, de segunda, tercera generación, cuarta generación, yo me atrevería a decir, si no es que ya hay más, se sienten ya estadounidenses, pero... estadounidenses, pues prácticamente diferenciados al mexicano, ¿cómo le podríamos llamar? Estereotipo común, el que nos han dicho que somos, y al sentirse ya norteamericanos, creen que por apoyar a alguien, en este caso con, le podríamos llamar la visión de Trump, ya con eso ya dejan de ser mexicanos, o porque yo por lo que sé, bueno, de algunos que han ido a Estados Unidos y regresan, es que el racismo, o en este caso el desprecio entre mexicanos, es muy fuerte, muy muy fuerte. ¿Cómo ves? ¿Tiene que ver ese tipo de películas para esa situación o es algo aislado? Híjole, la verdad no me había puesto a pensar eso, Pues fíjate que es curioso porque sí he notado o sí he visto que, como dices, ¿no? Mexicanos allá de tercera, segunda generación que son hijos de mexicanos de allá, uh-huh. Sí se sienten americanos, pero dicen, soy mexican, ¿no? Entonces, uh-huh, según acá comen tacos y la onda y tienen su bandera de México en su patio y toda la onda. Uh-huh. Pero pues ellos ya también es como un híbrido, ¿no? Porque, o sea, ni conocen su país, solamente son descendientes y tampoco pueden insertarse correctamente en la cultura gringa. O sea, están como atrapados ahí. Porque, pues, o sea, celebran las cosas de México, pero pues a como se las enseñaron allá, ¿no? Como, por ejemplo, ahorita Día de Muertos, ¿no? Que ahí ya lo es fusionado con Halloween, ya casi como acá, pero ya es todavía más el Halloween. Y por ejemplo, el 5 de mayo, etcétera, ese tipo de cosas que pues ellos celebran porque dicen que son mexicanos, pero pues es porque lo aprendieron ya de allá, ¿no? O sea, no conocen pues realmente cómo se vive acá las cosas o la cultura mexicana, que es lo que ellos dicen que son descendientes de, ¿no? Yo creo que, y podremos hablar de eso ahorita después de la siguiente propuesta, hay un montón de problemas de identidad que no nada más pasa aquí entre, por ejemplo, Estados Unidos y México. Yo he visto que en otros países han tenido ¿cómo le podríamos llamar? Este fenómeno. No hay más. Bueno, ahorita, por ejemplo, Gran Bretaña, ¿no? Bueno, lo que era la Gran Bretaña, porque ahorita con lo que acaba de suceder este año, de que Inglaterra se va a salir del... Bueno, o eso es lo que votaron, salirse de este gran grupo europeo. pues hasta Escocia, ahí como que dijo, bueno, pues ahí te quedas solito, yo sí me quedo, ¿no? Entonces la Gran Bretaña pues empieza a fragmentar, ¿no? Pues muchos ya se sentían, no vamos lejos, aquí en México, todos los estados somos diferentes, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Chiapas, sobre todo del sur, sureste, ¿no? Y somos tan diferentes, pero ya nos creímos que somos México. ¿Cómo ves si ahorita platicamos sobre eso de la identidad más adelante? Órale, nada más antes de la canción, fíjate que no nada más entre nosotros creemos que ella es México, sino también la percepción que tienen en otros lados, ¿eh? Una vez hablando con un gringo, ¿no? Era invierno del año pasado. Y le comenté así como de, no, es que aquí hace mucho frío. Me dijo, ¿cómo va a ser frío allá si allá es como caliente todo el tiempo, ¿no? Y le dije, no, hombre, si estamos acá, pues casi nevando, estaba haciendo un frío terrible y todo nublado, y piensan que es así como un desierto caluroso y playas, nada más, ¿no? Ah, bueno, porque ves, tiene que ver con esta parte industrial, que es el norte, es desiertos, y la parte turística, playas, el sur, ¿no? Pareciera que eso es solo México, pero pues no, hay más cosas. Pues, ¿quién va, tú o yo primero en canción? ¿Cómo ves? A ver, la tuya. A ver, pero para ello necesito que me... Ahora sí, igual, esa va a ser mi, ¿cómo se podría llamar? Mi dinámica, tú vas a decir un nombre... Y un nombre, un número. ¿Un nombre? No, un número. Y ese número es la canción que voy a poner. Entonces, tengo del 1 al 10. Claro, van a ir disminuyendo con las propuestas. Pero tú di, del 1 al 10, ¿cuál quieres? A ver, échame el 3. No manches, no pongas esa. Bueno, ya, ok. Vamos a poner esta 3. Se supone que es una agrupación que se llama Vampire Weekend. No sé si te suene ese nombre. Sí, me suena. Y se llama Oxford Coma. Vamos a escucharla y ahorita regresamos. Fuck about ¿Qué onda, Vladimir? Entonces, ¿cómo ves? Ya nos echamos 20 minutos. Híjole, ¿te gustó o no te gustó la canción? A mí sí, sí. Fíjate que ya había escuchado el Vampire Weekend, pero esa no, está chida, está relax. Me gustó mucho cuando por ahí la encontré y dije, pues vamos a ver si una de esas la pide, y pues mira, ya quedó. Entonces ahorita nada más nos quedan 9 canciones. Uy, pero ahorita va una tuya, pero tú me dices, primero hablamos un poquito más o ponemos una canción. Porque estaría padre que pusiéramos de una vez juntas, ¿no? Las propuestas de esta noche. Sí, sí, sí. A ver, de una vez te muestro la mía. Igual tomando un poquito así el indie rock. Bueno, esta banda es de Inglaterra. Bueno, sí, no, Inglaterra, no sé si sigue siendo Reino Unido. Se llama The Cooks. Oh, The Cooks. Pero, o sea, ¿qué? ¿De dónde nacen? Más o menos sabes su historia. Te estoy quemando en este momento. No, más bien lo que yo tengo. No sé, para empezar es como mi banda de la semana. No sé si tengas tú así. Pero pues, a mí por semana tengo así como que mi gusto específico. Y fíjate que esta banda la conocí hace como ya 10 años, imagínate. Uy. Entonces, no, que 7 años más o menos. Y no sé, está chido, es como rock pop, así como inglés, pero sí se han sabido mover chido. Y bueno, la primera canción que les quiero poner es una salsa, es un cover de Elton John que hicieron The Cooks para un disco que se llama Ritmos del Mundo, o Rhythms del Mundo, que se llama Are You Ready for Love. No sé, primero escuchen y luego platicamos más de los Cooks. Sale, porque este es un proyecto muy padre, pero ahorita platicamos de eso, de ¿qué sería? Rhythms del Mundo, así se llama, ¿no? Rhythms del Mundo, ajá. Sale, pues ahorita vamos a escucharla y ahorita pues seguimos platicando. Aquí en, pues, el nombre no importa. I know I won't be leaving here. Special. Let it be me. My love is free. Sing along to yourself. Think of someone listening. I am, oh, are you ready? Are you ready for love? Yes, estamos aquí de regreso ahora sí. Ahí está, listo. Ya, Vladimir. Híjole, pues no sé, como que está sabrosita, ¿no? Es que está chido porque fíjate, a mí la salsa siempre se me ha hecho igual. Entonces, como que todas las canciones de salsa están como hasta en la misma escala y todo, así, todas me suenan igual. Entonces, cuando escuché esta, dije, ay, y órale, suena chido. Y a mí la verdad me gustan así los proyectos así como de fusión de bandas así que hacen covers y todo eso. Uh-huh. Está chido. Y fíjate que, o sea, me llamó la atención porque lo encontré en Spotify, pero, o sea, The Cooks no hace esta música, así, es más como, pues ya escucharemos en las siguientes, pero es más rock. Me llamó la atención que hicieran algo diferente. Este proyecto de Rhythms del mundo, pues ha hecho un montón de covers ya de varios artistas y les quedan bien, ¿eh? Me gustan sus propuestas. Sí, y te digo, siguen como la línea, ¿no? Como por ejemplo el Bossa and Stones o Bossa y Queen, todas esas andas también en Bossa Nova. Uh-huh. Sí, el único sí, es que le pongo pero es que pareciera que utilizan la misma base para casi todas las propuestas. Es a donde le pondría un poco de peros, pero bueno, es de que imagínate hacerle arreglos y todo a un montón de canciones, pues está complicado, pero su concepto creo que está bien, pero como que se queda corto. Aún así, la primera que escuché de estos cuates fue de, hay una canción que se llama Clocks, de, ¿cómo se llaman estos güeyes? Ah, sí, de Coldplay. De Coldplay, exacto. Esa fue como que el... Sí, bueno, está buena. Está muy buena. El único problema es que es un poco repetitiva. Llega un punto en el que dices, pues ya cámbiale tantito, porque el ritmo es bueno, la base es buena, pero ya la escuchas dos veces y dices, bueno, ya. Pues sí. Es que también uno puede jugar así también con canciones que sean muy complejas, porque precisamente la salsa es muy repetitiva, porque es bailable, ¿no? Entonces, sacrifican una cosa por otra. Bueno, no todo es bailable. Pero por ejemplo, escuchas salsa sentado, ¿no? Pues a veces. Pero bueno, aquí el detalle es de que, por ejemplo, en el jazz, es por eso que muchos critican al Latin Jazz, porque es lo que mencionabas, es muy parejo, muy pues sí, muy repetitivo, y es por eso que muchos dicen, no, eso no es jazz. Pero es que el jazz no es tanto en sí la base repetitiva de muchos instrumentos. Aquí es lo que critican mucho los que son ortodoxos del jazz, porque dicen es que todos los instrumentos se repiten y se repiten y se repiten y solamente hay solos. Eso no es jazz, pero créeme que hay muy buenos solos en este estilo, muy, muy buenos. Pero bueno, ya después les presumiré. Hablar de jazz es como hablar de religión, no sale peleado. Es que, híjole, hay páginas o foros donde hablan acerca de cuál es el mejor jazz y ahí ya empieza la controversia. O sea, no, nadie se puede poner de acuerdo. Nadie. Fíjate, a mí, yo he escuchado jazz y fíjate que el viejito, el original jazz que empezó, uh-huh, me cuesta, o sea, uno que otro. Y fíjate que el jazz más acá, por ejemplo, hay muy buen jazz en Japón. Sí. Y es muy repetitivo. O sea, eso sí, para que veas, es muy repetitivo. Y se deriva un montón de cosas, o sea, jazz allá, desde el clásico hasta el big band, y también lo han fusionado con hip hop en Japón. Entonces igual estaría chido hacer un especial de jazz, ¿no? Del jazz del mundo. Híjole, ándale. Bueno, regresamos un poquito al tema. ¿Cómo ves esto de la cuestión de la identidad? Porque aquí ahorita estamos en una festividad donde es, híjole, una revoltura total. De que si es española, que si, bueno, por la cuestión religiosa, que si es mesoamericana, que si es prehispánica, que... ¿Cómo ves? ¿Es un tema del cual tendríamos que tratar o es algo que ya está aislado? Porque yo lo que veo es que esta tradición cada vez está deformando al punto de desaparecer. No sé si sea tu misma percepción. ¿El Día de Muertos? Día de Muertos, ajá. Pues fíjate que es como todo. No se puede hablar así como nada más de la tradición así solita, ¿no? No sé, ya tanto acceso a la información que es lo que decían, o sea, por ejemplo, el desfile que hubo en la Ciudad de México lo hicieron a raíz de que se hizo primero un desfile de mentiras en la película de James Bond, ¿no? Y hasta les había sobrado utilería y todo que usaron para este mismo desfile. Entonces, o sea, por una parte está bien porque pues sí, nos damos a conocer ante el mundo de lo que es México y las tradiciones. Por otra parte, pues sí se puede deformar en el sentido de que pues ya todo mundo hace su celebración de Día de Muertos. Cada quien celebra como quiere y pues ya, digo, las ofrendas, pues si quieres, vas al panteón si quieres, etcétera, cosas, y lo mezclan todavía con Halloween. Entonces también ahí hay una mezcla. También no se puede ser tan estricto, porque al final de cuentas, pues es lo que te digo, o sea, ya todo está tan globalizado, uh-huh, que pues no sé, a veces no, aunque quieras, no lo puedes parar. Entonces yo creo que en vez de resistirse a todo esta, al contagio, a lo mejor si lo quieres llamar, pues ya, si tú quieres mantener la tradición, pues manténla, ¿no? Y haz cosas para que se mantenga la tradición. Y pues, a final de cuentas, todas las tradiciones tienen que cambiar tarde o temprano. Si no, o sea, en un momento las tradiciones fueron algo novedoso. Pues tampoco se puede ser tan estricto. Ahorita que mencionabas lo de las tradiciones, también eso tiene que ver con la cultura, que es otro tema que ojalá lo podamos tocar aquí. Aquí el detalle, y lo mencionabas hace un momento, es que allá en Estados Unidos, porque con eso terminamos, muchos celebran más el 5 de mayo que el 15 de septiembre o que alguna otra festividad de, pues digamos, de festejo, llamémosle mexicano, nacionalista o cómo llamarle de esa manera. Y muchos festejan el 5 de mayo, pero muchos no saben ni siquiera por qué se festeja el 5 de mayo, ¿no? Cosa que... Perdón. Sí, te escucho. Es que fíjate, hay dos cosas curiosas sobre el 5 de mayo. Ajá. Por una parte, una vez un amigo que estuvo mucho tiempo en el gabacho, uh-huh, me comentó sobre el 5 de mayo. Bueno, no solo sobre el 5 de mayo. Dice, es que allá en Estados Unidos todo mundo es poblano. O sea, vienen de Tlaxcala y dicen, ¿de dónde vienes? De Puebla. Entonces, yo creo que por ahí va un poco la celebración del 5 de mayo. Y la otra es que también muchos estadounidenses creen que el 5 de mayo es la independencia mexicana. ¿Crees que sea la independencia mexicana? Ellos creen. Vi un video apenas en YouTube que decía así como 20 cosas que no sabes de México, ya sabes, ¿no? Ajá. Y una de ellas es hecho por un gringo. Y decía, el 5 de mayo no es el día de independencia, sino es el día de la batalla de Puebla, bla, bla, bla, bla. Dice, y de hecho no lo celebran. Ellos creen que lo celebramos en todo México, y pues obviamente no, ¿no? No, pues nada más es en Puebla, ¿no? Y ya. Exactamente. Pero y aquí... eso ya también ya no tanto. Bueno, yo escuché las palabras de un historiador ahorita que mencionabas esta parte de por qué se festeja. Ese cuate decía, creo que era de la UAP o de la UTLA, no me acuerdo dónde lo... Ni me acuerdo de su nombre, nada más. Ya ves esos días en los que prendes la televisión y... ¡Ah, mira, un historiador! Decía que allá se festejaba, o bueno, los que tenían conocimiento de esto lo festejaban porque si hubiera ganado Francia esa batalla... Se van contra Estados Unidos. Y Estados Unidos estaba en una época muy difícil como para soportar una batalla en casa. Digo, porque ves que ellos normalmente van y ahora sí que visitan. No, aquí sería en casa y sería desde el sur, desde la frontera. Entonces hubiera sido algo muy catastrófico para ellos también. Sí. Pues te digo, son como tres partes de la historia que a lo mejor todas tienen que ver, ¿no? Pero... es lo que te digo, o sea, no puedes ser tampoco tú tan juicioso sobre las tradiciones, porque tiene igual dos partes, ¿no? Igual tiene positivo que celebren en Estados Unidos el 5 de mayo y tiene cosas negativas, ¿no? O sea, ellos creen que es así mexicano y ya sabes, su versión de tacos y su versión de quesadillas y ya para ellos es mexicano. Y por otra parte, pues sí, o sea, nos pone en por lo menos en Estados Unidos, en una buena imagen, ¿no? Pues yo no estoy peleado con ello más que, digo, porque la calaverita esa, yo tengo entendido que a lo mejor no es, por ejemplo, poblana, sino tiene que ver con otros lugares, pero yo que supiera era el día de hoy, la calaverita, o sea, se levantan las ofrendas, pides calaverita, ya te daban que la frutita, que el pan, que los dulces, y se, digamos que se transformó y se amplió desde Halloween, o sea, del 31 hasta ahorita, ¿no? Entonces... ahí muchos es como empezaron a pedir calaverita desde el 28, creo. Imagínate. Ahora, te digo, yo no estoy en contra de eso, porque pues no pasa nada. Al contrario, se ve bien padre en las noches que sigan, en este caso, algunas personas saliendo de noche, cosa que hoy pareciera ya ser algo imposible. Y sobre todo niños. O sea, por esa parte no estoy peleado con la tradición externa e interna. No pasa nada. Sino que luego se ponen violentos los chamacos. Ahí, ¿para qué ve así? No sé si está tocado. No, tampoco es que te asalten, pero sí luego se enojan y te dan una patadita o te ponen el pie. Bueno, eso me pasó hace muchos años, ¿no? Pero no sé si está tocado de esos chamacos que ni, no es ni truco ni trato, sino ya es un zapatazo, ¿eh? Tranza o dinero. No, manches, no se avisó. Fíjate que a mí me tocó puros niños tranquilos, ¿eh? O sea, no has pasado por el centro, que... ¿verdad? En el centro histórico. ¿No has pasado por el centro histórico ahí por las 8 de la noche, más o menos? No, para empezar está hecho un caos y no, la verdad no. ¿No vas a esas horas por allá? No. Qué bueno. Pues, seguro más te asaltan que te piden calabritas. Bueno. No, es a lo que voy. Dices, bueno, hay chamacos, y digo chamacos porque pues, que luego te piden la calabrita y si no les das, aunque sea un peso, dos pesos, o peor aún, si les das un dulce, se enojan. Es a lo que voy, que a veces esos detallitos hacen que uno comience a... Pues si no hacer juicio sobre esa, pues llamémosle como festejo o no sé, tradición, pues uno diga, chin, no, pues la neta como que no. Así como en fin de año son los cohetes y en el 15 de septiembre, antes decía, bueno, no hay bronca, era divertido, pero ya ahorita ya de grandote, ya así de cállense, no, o echen los cohetes, ¿no? Enfrente de otra casa, ¿no? Pero digo, yo creo que también tiene que ver mucho con la edad. ¿Cómo ves? No tanto, Robert. Mira, no. Yo me acuerdo que hace como 10 y tantos años, 18, no sé, salí a pedir calaverita con mis hermanas y nos recibieron en una casa, ¿no? Y la casa estaba toda adornada de Halloween. Uh-huh. Y entonces tocabas el timbre y te apagaban las luces y te ponían así risas macabras y toda la onda. Órale. Ya te abrían y pedías calaverita, ¿no? Nada para mi calaverita. Y salimos con tamales, con fruta, con dulces. Así, nada más en una casa. O sea, cada quien sale con su tamal, con su fruta y con su dulce. Con su itacate. Y era Halloween, ¿no? Bueno, o sea, la casa estaba ambientada así como de Halloween y pues tú ibas a pedir calabrita. Entonces, no sé. Y eran señores, o sea, no te abrían niños. O sea, que yo soy el único que ha tenido experiencias malas en estas fechas. Pero bueno, mala suerte. No es mala suerte. Yo creo que me ven amenazante y dicen, oh, un monstruo, y ya me querían patear, entonces. Puede ser eso también. Pero bueno, ¿qué otro tema traes esta nochecita, Vladimir? ¿Qué te parece primero si nos vamos a otra canción de los Cooks? Sale, primero. ¿Cuál vamos a escuchar de los Cooks? Vamos a escuchar una de su último disco, que fue cuando cambiaron de estilo, antes de que escuchemos las clásicas de los Cooks para los fans. Se llama Around Town. Y me gusta esta mucho porque cambiaron de estilo, mantuvieron su estilo como por 3 discos consecutivos y en el cuarto se arriesgaron y esta está muy buena, se llama Around Town. Sale, pues vamos a escucharla y ahorita regresamos a... ¿Cómo se llama esto, Vladimir? El nombre no importa. Sale. Down. Love me when the chips are down. you can try and be someone you're not. If that's the river that you wanna cross, you can choose the life of a bohemian, or you can choose the material world. But all I need is somewhere to lay my head up. I need someone to love in the middle of the day. I need someone to be, someone to drive around town. I need someone to love when the chips are down. Oh yeah, love me when the chips are down. Woo! You love me when the chips are down. Ya estamos de regreso, Vladi. Ándele, los Foo Fighters en cumbia. Ay, no. ¿Cómo ves esta vocecita que va a decir de vez en cuando? Este, así como... No, está bien, está bien. me recuerda como las fiestas donde ya al final ya todos están, este... ¿Cómo se dice? En las últimas y hasta los niños hablan por el micrófono. El nombre no es Volk. Que me escuche mi carnal. Bueno, ya estamos aquí. Entonces, ¿qué canción vamos a poner? Ya sabes la dinámica. Digo, porque vamos a tener esos segmentitos así como de plática, pero después de buena música. Ahorita la que estábamos escuchando, oye, se escucha muy, muy, muy padre. O sea, no los conocía, pero ahorita ya me invitaste a empezarlos a escuchar. Esta agrupación llamada The Cooks. Sí, ¿verdad? La banda de la semana. La banda de la semana. Entonces, ¿vas a traer cada semana una bandita nueva o cómo va a ser la dinámica? Yo creo que sí, o como un tema, ¿no? Porque, no sé, fíjate, yo tengo así como gustos por temporadas. Entonces, como que los Cooks los escucho de otoño a invierno. Porque para primavera, verano no me gustan. Entonces, a ver, ¿como para primavera y verano no te gustan? Como que, no, la neta no. Ya veremos en primavera y verano, supongo. O sea, tú eres así como... Híjole, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Como la moda? Dependiendo la temporada, la estación del año. No, al contrario, porque la moda es como cíclica, ¿no? Entonces sería... No, más bien al revés, la moda cambia. Yo no, o sea, como que mis gustos son muy cíclicos. O sea, te digo, en otoño e invierno son unas cosas y en primavera, verano son otras. Entonces sería solamente tu gusto propio. Sí, ¿no? Ajá, sí, te digo. que vas a compartir aquí. A ver, ¿cuál nos vas a poner? Ah, tengo que escoger, ¿no? A ver, espérame, vamos a ver. Ya pusimos... Deja quitarla, porque si no, luego se me van las cabras al monte y se quedan a pastear. Vamos a ver. Quedan solamente 9 canciones. Entonces, a ver, di un número del 1 al 9. 7. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Creo que esta es una propuesta que a mí me encanta. Bueno, ves que ya tiene un rato que tengo, junto con algunos compas, un programa de jazz. No, vamos a empezar con el jazz, no, Roberto. A ver. No, bueno, pero este no es jazz, es swing. Pero te va a gustar. Entonces vamos a escuchar de estos cuates que se llaman... Bueno, sí es un güey nada más, pero ya ves que toda la banda se llama igual que su líder, Jurgi Leffler. Es francés. Y vamos a escuchar Minor Swing. ¿Sale? Ahorita vamos y créeme que te va a gustar. Ahorita que la escuches, híjole, te vas a quedar de a 6. ¿Cómo ves? Órale, va. Y ve preparando el tema que sigue, porque yo ahorita puro Día de Muertos. Y si no, los voy a jetear. ¿Ya tienes otro tema preparado? Simón. Sale, entonces vámonos con Minor Swing y ahorita regresamos. Thank you. El nombre no importa. Ya estamos otra vez aquí en El Nombre No Importa. ¿Traes de aquí? Todo, Koyumani? ¿Mandé? Chistes, mole y de todo traes. No, pues es que, pues en mi caso, la semana pues es de todo. Tiene que clic. Es que, ¿cómo te diré? El es que, oye, ¿sí sabías que el es que es el inicio de todo pretexto? Fíjate que a mí me enseñaron en la prepa no usar tantas muletillas, ¿eh? Los, en la, cuando pasábamos a exponer, te contaban los es que, si hay, y no sé qué, así. Entonces te decían, sí, muy buena exposición, pero tuviste 20 es que. Así, humillándonos entre todos, se nos quitaron, ¿crees? Ahorita que mencionabas lo de las muletillas, también hay pequeñas o grandes frases que utilizamos todo el tiempo y que no nos damos cuenta. Una de las más comunes es, ¿cómo se llama esta? En veces, no sé si la has escuchado. No, la verdad no, esa no. En lugar de decir a veces, decimos en veces, o el pero sin embargo. Ese es clásico. Ah, ese sí. O el más sin embargo, ay, cómo me encanta eso. Más sin embargo, híjole. No, no, no. Pero bueno, es parte de esta, ¿cómo le podríamos llamar? Mala costumbre del idioma mexicano. Porque yo creo que pasa más en México que en otros países. ¿O crees que también allá en España, de donde viene, tengan este tipo de errores también? No, creo que, por lo poco que sé, creo que sí son más estrictos en el lenguaje, ¿eh? Porque ves que hablan así como hasta en presente perfecto, así de yo he ido, no sé qué, o sea, no hablan tanto en pasado, sino como que sí son más cuidadosos. Como que tratan de tener, digamos, un poquito más de, bueno, también no tanto, ¿eh? Yo he escuchado algunos que repiten la misma palabra como 20,000 veces antes de decir lo que querían decir. Digo porque apenas, creo que se llama Luis, si es que escucha este podcast y si no se lo voy a mandar, un cuate español, psicólogo que apenas vino al centro comunitario hace algunos días, semanas yo creo, utilizaba muchas muletillas, muchas, no sé si porque ha viajado a otros países o no sé, pero el chiste es de que utilizaba muchas muletillas. La verdad no, depende también de cómo tú quieres expresarte, ¿no? O sea, y como estés acostumbrado. Por eso te decía, a nosotros nos acostumbraron así, como humillándonos entre nosotros. Así de, tienes 20 muletillas y ya como que... Ya como que te sientes mal. Te cuidabas más a la siguiente. Oye, pero ¿esa parte es importante o solamente es como un extra, digamos? Yo sé que a veces las muletillas nos dicen algo, ¿no? No sé, si tú escuchas a alguien con muletillas... ¿Qué es lo que ves de esa persona? Pues sí, como nerviosismo, pero pues depende también, te digo. Mira, ya estoy haciendo muletillas nada más de pensarlo. O sea, sí, imagínate, si vas a exponer, si vas a presentar algo, no puedes estar así. No, si sí estás hablando de nada, pues igual y sí, o sea, no. No, así no, se puede. Yo tengo mucho lo sea. De que no se debe. Ah, ese. O también el. Ese famoso que a mí me decían en el kinder o la primaria, que es de burros, decir pues se nos queda también. La educación mexicana, ¿no? Creando traumas desde los 80. No manches, no, ni digas que desde los 80, porque van a saber cuántos años tengo. Andale, sí. Uno que es joven todavía, pero ahorita que mencionabas de hace 18 años, yo hacía cuentas y dije, no, pues yo ya era un adolescente, güey. No inventes. Sí, ya hace 18 años yo tenía 12 años. ¡Chin! No hagan cuentas, señores, no hagan cuentas. Sí, ya 12 años. Oye, y a propósito de cuando eras chamaco, ¿tú no jugaste nunca con el Nintendo? El Nintendo, sí, como no. Bueno, en este caso, el Mario Bros, ¿no? Super Mario Bros. Sí, como no. Ajá. Es que ya salió al mercado la nueva... Una consolita de Nintendo, no sé si sabías. No. El Nintendo Mini. No, sabía. Es como el Nintendo, pero un chiquito. Entonces, trae precargados juegos, trae como 30, algo así. ¿Pero de Nintendo los juegos o de otro tipo de NES? No, el original. Digo, porque ves que sacaron juegos piratas para el NES, híjole, pero al por mayor. Ándale, ajá, ves que venían así como en sus cartuchos azules y amarillos, ¿no? Ajá. No. Ya, no. Ya. Yo creo que precisamente Nintendo se dio cuenta de eso. Haz de cuenta que el de repente, ¿no? Hizo como que el boom los videojuegos, y entonces ya se volvió muy coleccionable todo lo que es Nintendo, Super Nintendo y para atrás. Y entonces dijo Nintendo, pues ni madres, vamos a aprovechar. Ey, no. Pues sí. Pero es que, a ver, yo creo que dijeron eso. A ver, Nintendo es una empresa que se está, pues digamos, negando a morir. Porque desde que salió Sony con su PS One, y cuando salió Microsoft con su Xbox, pues yo creo que Nintendo estaba a punto de morir. Lo que yo creo que ha permitido que Nintendo siga vivo es la nostalgia de los que hoy tenemos arriba de 30, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Eso y el merchandise, o sea, todo lo que son los monitos de Pokémon y Pokémon Go que ahorita salió. Oye, ¿qué onda con eso de Pokémon Go, tú? No tengo Pokémon Go, tengo un Windows Phone, entonces no puedo jugar Pokémon Go. No, pero es que a mí me da miedo cuando veo a personas jugando Pokémon Go. No sé si decirles buenos días o buenas noches y después agarren, se volteen contra mí, me vean en su celular y me quieran atrapar en una pokebola, cabrón. No, se ven tan chistosos. Yo pasé apenas por un parquecito ahí atrás del Parque Juárez. No, es el Parque Juárez, uno más chiquito atrás. Ajá. Y había como 30 chamacos, así chamacos que como de 15, ¿no? Ah, yo creí que ibas a decir chamacos parque, como de 30, cabrón. ¿Eh? Yo creí que ibas a decir chamacos como de 30. No, chavos. Pero ahora se cuenta que sí, como en grupitos de 2, 3 y dando de vueltas ahí por el parque. Y se ven tan chistosos. Es que pasa en todo el mundo. Celular. Por ejemplo, ahorita hay un canal. Digo, porque lo que más veo es internet, ¿no? Y sobre todo YouTube. No veo televisión desde hace yo le calculo unos 5 años más o menos. Hay un canal que se llama Nekoyita Blog. No sé si lo conozcas, Vladimir. No. Son dos japoneses, bueno, no es cierto, no son dos japoneses. Es una pareja de un español sevillano y una japonesa. Y entonces hacen, bueno, primero él comenzó con sus videos hace 2, 3 años o un poquito más, ¿no? Creo que ya tiene más tiempo. Pero aquí la cuestión a resaltar es que allá en Japón no ves tantas personas jugando Pokémon Go. Sí, hay. ¿Ah, no? Los hay. Pero no a tal cantidad como los que podrías ver, por ejemplo, en Estados Unidos o, no sé, en otros lugares donde tú dices, bueno, ¿qué está pasando, no? Entonces, que había pegado más en Japón. No, hasta eso. O sea, sí hay. Sobre todo en Tokio, ¿no? Ellos viven en Tokio. Pero si tú te vas ahora sí que a las zonas periféricas, creo que como en todas ciudades, ¿no? Pues es prácticamente invisible esta aplicación. Entonces, pues está diseñada para aquellos, primero, que tengan internet, ¿no? Aquí el internet es una porquería. Pero, pues funciona para la aplicación. Pero en otros lugares, por ejemplo, yo creía que en Japón iba a hacer un boom. Inclusive les preguntaban, cuando recién salió, oye, ¿ya tienen Pokémon Go? Y ellos le respondían en este caso, ¿cómo le podríamos llamar? Seguidores de internet, les decía, no, pues no sabemos ni qué es eso. Y ya había salido un fin de semana antes y ellos hacen videoblog, que será como media semana, y no sabían nada de ello. Entonces, como un producto japonés, bueno, por la cuestión de la marca, primero lo lanzó, al parecer, en Estados Unidos y en Europa, y no en Japón. Eso es raro, ¿no? Es que es lo que estabas diciendo al principio, como la nostalgia de los que... de los que vimos Pokémon, ¿no? Porque yo sí me quedé así de wow. Voy a poder por fin jugar Pokémon en mi celular, ¿no? Entonces, yo creo que más bien es lo que pegó. Y a lo mejor, pues en Japón, pues tienen más cosas. No sé. O son más respetuosos en la calle. No sé por qué. Pero yo creo que más bien pegó en el gabacho y acá por toda esa nostalgia. Y también por copiar, porque he visto muchas así señoras que están jugando Pokémon Go en el camión y toda la onda. Entonces, ¿en serio, señoras? ¿En serio, señoras? Bueno, señoras ya, ahorita que sería de entre los 25 para arriba, 24 para arriba. No, más grandes, señoras. ¿En serio? Eso, bueno, eso me causa un poquito de ruido. Ah, ya estoy viejo. Bueno, pero el punto aquí es de que cómo es que la nostalgia juega mucho. Mucho, mucho. Ahorita, por ejemplo, cuando terminó lo de Río, ahorita las Olimpiadas, ves que al parecer va a ser allá en Japón las próximas, ¿no? Entonces, sí. En la clausura ves que hacen una especie como de presentación para saber en dónde va a ser el siguiente evento. Y pusieron otra vez a Mario Bros. Como uno de sus personajes como emblemáticos de Japón. Fíjate, ese no lo sabía. Voy a checarlo. ¿No habías visto, no viste la clausura? No, Robert. No, para pensar no me gustan los deportes. Y solo veo los deportes, no veo los eventos cuando son las Olimpiadas. Pero fíjate, regresándonos un poquito a lo que te había dicho del Nintendo Mini. ¿Para qué caramba te dije lo del Nintendo Mini? No sé, pero es que me gusta interrumpir. Ya, ahí va el punto. Fíjate que a mí en lo personal sí me gustan mucho los videojuegos. Y si por mí tendría mi Nintendo con mis cartuchitos, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate que pasa algo muy, muy chistoso aquí en por lo menos en Puebla, que es donde conozco, ¿no? El mundo coleccionable tiene un lado oscuro, por así decirlo. Tú tienes así arrumbado en tu casa un Nintendo con sus cartuchos y no lo juegas. Pues tú puedes pensar que ya no te sirve, ¿no? Pero hay una persona que sí está dispuesta a pagarte 1,000, 2,000 pesos por lo que tú tienes. Entonces, lo que está pasando con los coleccionables aquí, por lo menos en Puebla, te digo, uh-huh. es que si tú quieres un juguete, por ejemplo, no sé si te tocó los monstruos de Sonrix. ¿Los qué? Monstruos de bolsillo. Ah, sí, no, sí, ya. Ah, bueno. Pues esas figuritas de monstruos de bolsillo de Sonrix, los más comunes que tú puedes encontrar valen la figura de esos. ¿Cuánto? Los comunes. Si hay colores raros, están arriba de los 100 pesos. Figuritas así. Entonces, ser coleccionista es caro. Y eso es a lo que voy. Era caro, más bien, no era caro. No era caro porque te podías ir a cualquier bazar, te podías ir a Los Sapos, te podías ir a cualquier lado donde vendieran cosas chatarra, basura, y comprar esas mismas cosas por 5 por 10 pesos, etcétera, ¿no? Porque era basura, que es lo que ha pasado. Ahora la gente que dice, tengo basura en mi casa, tengo un muñeco, un G.I. Joe sin un brazo, y lo quieren vender, lo venden así porque ya es G.I. Joe, porque ya es coleccionable, lo quieren vender en 200 pesos. Solo porque es eso. Sin brazo. ¿Cuándo? Exactamente, ¿y sin brazo? ¿Y con el brazo, ¿no? ¿Cuánto? ¿300 pesos o 400 pesos? Exactamente. Mejor vende el brazo en 400 pesos y sí lo pagan, ¿eh? Y es lo que, fíjate, es lo que decíamos hace rato. Hay dos partes, ¿no? Una buena y una mala de esto. Tiene como 6 meses que empezó a haber una convención de coleccionistas. La que sigue va a ser el 20 de noviembre ahí por los... en Analco. Uy. Entonces lo que hacen, varios puestos se ponen a vender juguetes viejos. Yo he conseguido así un montón de figuritas y ya sabes, ¿no? ¿Qué pasó al principio? Al principio tú puedes conseguir juguetes antiguos, en buenas condiciones, bien barato. Uh-huh. Que ha estado pasando ahorita. Como ya tiene un poquito más de seguidores y de pues ya de establecimiento este movimiento de los coleccionistas, entonces ya se dieron cuenta varias personas y quieren vender cualquier cosa solo porque es vieja en un montón de dinero. Y es lo que está pasando con el Nintendo, que por eso te mencioné al principio. Los juegos de Nintendo, el Mario Bros. Que tú me mencionabas, hay chorrocientos mil cartuchos por todos lados. Y es el cartucho más común que te puedes encontrar y es el más barato que te puedes encontrar. Pero, como acá ya es coleccionable el Nintendo, entonces ya te quieren meter de los cartuchos carísimos. Y no solo de Nintendo, de Super Nintendo, de 64, de lo que tú quieras, solo porque ya son viejos. Cuando a lo mejor la persona que lo tenía ni lo usaba ni nada y nada estaba arrumbado. Y que sería más fácil tener un mercado barato de coleccionables que estarles inflando el precio solo porque son viejos, no porque sean raros, porque el de Mario Bros. Te lo puedes encontrar en cualquier lado. ¿Sale? Entonces, por eso es mi emoción con el Nintendo Mini, porque eso es lo que va a hacer. Te digo, Nintendo se dio cuenta de eso, de que el mercado de juegos retro está muy inflado, ¿no? Uh-huh. Y te están metiendo en este Nintendo Mini puros juegos clásicos y raros. Y es que, Nintendo... Es que... Desde lo que fue el Atari, después Saga, después Nintendo se quedó, o sea, todas las demás ya, con excepción de Atari que todavía hace por ahí cosas para internet, pero todos los demás desaparecieron, digo, los más conocidos, ahorita a lo mejor se me van nombres. Sí, y la verdad sí, Nintendo vive de Mario y de Pokémon nada más. Sí, porque otra cosa no tienen, ¿no? no tienen otra cosa. Uh-huh. Pero aquí el detalle es que a ver, ¿sabes cuál sí sería como lo más raro de conseguir? No sé, porque en Nintendo ya tenía un montón de juegos, pero uno de los que ya venían en el paquetito, creo que venía junto al cartucho de Mario Bros, era el de los patos, ¿no? ¿Cómo se juega ese ahora sin la pistola? Bueno, pero es lo que te decía, o sea, ese juego también es del más común que corriente, cartuchos. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Te lo quieren vender súper carísimo porque tiene la pistola. Y solo para un mendigo juego de patos. Ok, está, tiene el factor de la nostalgia, porque pues sí, ¿no? Te pones a jugar, pero ¿realmente lo vas a jugar diario? O sea, ¿realmente le vas a sacar el jugo? No, si yo soy coleccionista, lo compro y lo guardo, porque si no, se raya, se... Y algún día va a valer más. Y eso es lo chido con Nintendo Mini. O sea, porque a lo mejor el Nintendo Mini va a salir aquí en México muy caro. Pero ¿qué prefieres? 30 juegos en una sola cajita, que no... Nintendo original. 30 juegos raros, con los clásicos, en HD, que puedes guardar. O sea, todas las conveniencias que tienes por esa cajita, en comparación de estar comprando cartuchos súper caros, viejos, a veces hasta sucios, solo porque son los originales, pues yo creo que ahí le va a dar en toda la jefa, a todo ese mercado inflado de coleccionistas. ¿Crees? Porque, a ver, están los coleccionistas, pero son una minoría. La mayoría va y compra su consola que trae todos los juegos de NES y otros que quién sabe si sean de allí, junto con una consolita que parece PlayStation 1 con controles de Super Nintendo, ¿no? Entonces, o sea, ¿tú crees que va a ser negocio? Para Nintendo sí, y yo te lo digo como... Soy así como que aficionado nada más, ¿no? Ah, okay. Pero... te digo, ¿qué es lo que pasa? O sea, si tú te quieres acercar a la convención de coleccionistas, sí puedes encontrar un montón de juguetes chidos. Pero en el momento en el que esas personas ven que están pegando por alguna razón, por ejemplo, los muñequitos de la Guerra de las Galaxias, lo comienzan a inflar el precio. Y esas personas encontraron esos juguetitos en la basura. ¿Me explico? Están inflando basura. Que era originalmente una basura, pero que comenzó a pegar por la nostalgia. Y la gente joven... O los chavorrucos o lo que tú quieras, pues a veces está dispuesta a pagar 200 pesos por un Han Solo todo cochino, nada más porque era el juguete que tenía en su infancia. Entonces están inflando sus precios así. Y ok, el mercado, o como tú dices, ¿no? Los coleccionistas son muy poquitos, pero también hacen menos accesible eso a la gente que nada más va a chismear. ¿Me explico? Entonces están cerrando el mercado, están inflándolo. Y lo que va a pasar es que al rato pues ya no va a pegar, porque pues la gente no va a querer pagar eso con cosas como el Nintendo Mini. O sea, que tú ves que el Nintendo Mini va a tener un efecto positivo para aquellos que gastan, híjole, dinerales en productos que pues ni al caso tendrían que ser tan inflados, que tiene que ver mucho como con el arte, ¿no? También, que ese es otro tema, pero ¿cómo es que nosotros le damos el valor a las cosas? Y bueno, en este caso la empresa pues hace lo posible para que no se infle de más. Yo creo que si tiene ese cometido, mis respetos para Nintendo, ¿eh? Mira, fíjate, en Mercado Libre el Nintendo Mini está en $2,399. Trae 30 juegos y un control. Y es una cajita del tamaño de un DVD normal. O sea, es una madrecita. No, pues sí, está chiquita, la neta. ¿Pero cuánto dices? $2,399. Sí, está algo caro. Yo pensé que iba a estar más barato. Pero es Mercado Libre, te digo, igual. Otro lugar donde inflan los precios nada más porque está de moda. La verdad no sé dónde más lo vendan. Pero en el momento en el que esta cosa baje de precio, lo que va a pasar es que todas esas gentes que se querían acercar a los coleccionistas o a coleccionar algo, lo van a dejar por esto. Sí, me lo más seguro. Porque, entonces, híjole, bueno. Ahí es donde se les va a caer toda esa onda de estar inflando los precios para cosas. Que una, ok, no valen tanto, porque ya son viejas, y que si llegan a valer, no valen lo que están cobrando ahorita, porque realmente no. O sea, una cosa es que tengan ese factor de la nostalgia, pero no se les infla tanto el precio, ni siquiera en el gabacho está tan inflado esta onda del coleccionismo de cosas. No nada más de videojuegos. Sí, de otras cosas más que tú dices, ¿en serio por eso pagaron millones de dólares o miles de dólares o un dólar, por lo menos un dólar? ¿En serio? Pues así es esto, estamos locos. en cuanto a la asignación de valores. Pero como dices, tiene que ver la nostalgia, tiene que ver mucho la historia, pues, de la persona. Y pues desgraciadamente hoy se está haciendo negocio con eso. Ay, exactamente, no. Te digo, tan pronto yo pueda, en vez de comenzar a, o yo por lo menos que ya vi los dos lados, uh-huh. en vez de acercarme a comprarle a alguna persona, un changarrito, sus juegos de Nintendo, o a cualquier otra persona, porque me está inflando el precio, mejor compro un Nintendo Mini a la misma Nintendo. Pero, ¿no? Que es original, que es bueno. Pero no estarías aquí apoyando al sistema y cerrando negocios propios. ¿Pero quién te orilló a apoyar el sistema? ¿Quién te orilló a apoyar el sistema sino los mismos que te están inflando el precio? Sí. No, pero hay lugares en donde no te lo van a dar. Al contrario, te dicen, ¿cuánto por ese cartucho? Lléveselo, ya lo iba a tirar a la basura. Ya no, ya se acabó. Bueno, no sé, cuando sea los coleccionistas, vamos a hacer una transmisión de en vivo, ¿vale? Ah, estaría padre, para que vean que... Nos vamos. Ahora sí que de propios ojos, ¿cómo es este ambiente? Pues vámonos con una propuesta. Este no va a ser así como que por número, sino porque por ahí me encontré una versión de Mario Bros. En marimba. Vamos a escucharla y ahorita regresamos para poner ahora sí las canciones que traemos, ¿sale? ¿Cómo es? Pues. Vamos. Bueno, Bueno, ya estamos de vuelta otra vez aquí en El Nombre No Importa. El mejor tono para celular que pudiste haber puesto, Coyomani. En serio. Está muy chido. ¿Verdad que se escucha padre, eh? A mí me gusta. El nombre no importa. Está padre, está padre. Está chido. No voy a decir el nombre de la persona quien hizo este pequeño audio, pero está padre, la neta. Lo voy a traer en mi celular. Mientras sí. No resulte que eres tú, todo está chido. No soy yo, neta. Híjole, no, esta versión cumbia está buenísima. Me gusta la temática de la cumbia de fondo, le da sabor. No, pues yo creo que es la que vamos a tener un ratito, por lo menos este mes, ¿cómo ves? Para que pongamos en diciembre y no sé, algo de Navidad o algo así, ¿no? Órale, igual hay como villancicos alternativos para diciembre. Algo debe de haber, vas a ver. Sí, de qué que lo buscamos, pero yo creo que este mes nos lo vamos a pasar con esta propuesta. Noviembre, el mes de la cumbia. Noviembre, el mes de la cumbia. Oye, pero hay muchas fiestas ahorita en noviembre, ¿no? Ahorita ya mero llega el Guadalupe a Reyes, ya váyanse preparando. Ya se acabó el año. Sí, oye, es una vez por ahí me decían, ¿sabes qué? Nunca me digas que después del primero de noviembre, del 2 de noviembre, perdón, se acaba el año, porque en serio siento que se va el año, me decía por ahí una amiga. Pues yo creo que a partir de mañana se le va, porque dice eso, ¿no? Pues ya vas a ver mañana en el centro todo lleno de cosas de Navidad. No, ya. En los centros comerciales. No ha sido al centro, mano. Está tapizado ya desde hace como 2 semanas, cara. No manches, de rato vamos a tener Navidad en agosto. ¿Sabes a dónde recomiendo que vayan ahorita en estas épocas de, pues sí, decembrina? Porque ya a partir de mañana ya comienza. Ya, ¿qué mañana? Dentro de unas horas, ya dentro de un. Ya, porque esto, para que sepan, está grabado el 2 de noviembre. ¿Cuándo lo vamos a subir? Quién sabe, pero desde el 2 de noviembre. Después del maratón Guadalupe Reyes. Así de, sí, cierto, el podcast de hace un mes y medio. No, pero no. Vayan a La Cocota. Antes, yo me acuerdo que cuando estaba más chavito, por ahí enfrente pasaba, bueno, no enfrente, sino casi enfrente pasaba a una calle y media, la 21, porque yo antes vivía en una unidad habitacional allá por el sur. Y entonces, se veía bien padre el mercadito. Yo no sabía que era La Cocota, yo era un chavito en aquel entonces. Y después, de pura casualidad, en la universidad, cuando íbamos a por ahí de Humboldt a hacer horas de laboratorio de inglés, por ahí, una de esas fechas, me tocó pasar por el mercado de La Cocota. Y neta, se veía bien padre. Ahora que he estado yendo prácticamente 3 años seguiditos allá, ahora pasar entre los puestos en esta época que viene es bien bonito. Neta, oye, pero cuéntanos, ¿qué vas a hacer a La Cocota? ¿Vendes huevos o vas a...? No, pues primero hay que llevarlos porque es un barrio bravo, cabrón. No te estaba albureando, te estaba diciendo que... No. ¿Qué vas a hacer por allá? Yo tampoco estoy albureando, es que es un barrio bravo. O sea, hay muchas vecindades todavía, que bueno, es un lugar a donde todavía, digamos que la gente tiene, digamos, cierta autoridad porque... Híjole, ¿les cuento o no les cuento? A ver, cuenta. Es que... ¿Cuándo fue? ¿El año pasado? Sí, el año pasado. No, es que si no nos van a vetar, cabrón. Bueno, a ver. Ahí sobre la 18 Norte, sí fue el año, sí, hace un año casi exactamente, 1 año y 2 meses. De repente llegaron polis. Ya ves, ahorita que estábamos hablando acerca de los videojuegos, me acordé de pues, la situación que pasa en México, ¿no? Como es la piratería. Entonces fueron a hacer, en este caso, una especie como de, ¿cómo le llaman? Operativo. Y mangos. Ustedes hubieran visto cómo los de mercados empezaron a echar la mano. Pero así, tranquilos, ¿no? Todos los comercios trabajaban igual, o sea, todos los que son, digamos, de cortinas, estaban trabajando bien, pero los del mercado, sobre todo la parte periférica, no los que están dentro del mercado, sino los que están afuera, empezaron ahora sí que a ponerse como pared humana para que las patrullas no pasaran, ¿no? Pero en eso dieron la vuelta, se van por la 16 Norte, dan vuelta, yo me imagino que hasta Palafox y Mendoza, regresan por la 18, pero no los dejan pasar. Y por ahí se cuela una patrulla. Pero los mensos, en aquel entonces, agarra uno de los polis y empieza a disparar al aire. Pues entonces, sí. Pues lógico que las personas se pusieron así de, oye, ¿qué te pasa? Pero a mí lo que me encantó es que los niños no se echaron para atrás, ¿eh? Al contrario, se empezaron así a gritarle al policía, ¿qué estás, loco? Es como que disparas, aquí hay niños, y pues los niños eran niños y diciendo que eran niños, ¿no? Que había niños, digo. Entonces, ¿cómo es que siendo pues un mercado, yo lo veo muy unido, tomando en cuenta que hoy los mercados están a punto de desaparecer con los supermercados? Ya ven, esto de que todo se tiene que... Son los supermercados y los puestos ambulantes que no están en donde deberían de estar. A ver, ¿cómo? Sí, porque por ejemplo, como dices, ¿no? El mercado de la Cocota, ¿por qué hicieron un operativo? ¿Porque había qué mercancía pirata o qué? Bueno, ¿no? ese era el pretexto. Ajá. En realidad, lo que querían era hacer algo muy parecido a lo que hicieron con el mercado Zapata. O, no, Carranza. ¿Qué? Sí, es Carranza Zapata. No me acuerdo, el que está en la 11 y la 4. ¿Cómo se llama? Se llamaba, porque ya lo desaparecieron. Ahora ya son oficinas de gobierno ahí, y enfrente está el mercado de los sabores. Ajá, sí. Entonces, es lo que muchos, bueno, en este caso, temen, porque más o menos así hicieron en ese mercado y ahora ya desapareció. Y así están haciendo con varios mercados. Ahorita los que subsisten son el Independencia, la Cocota, el 28 de octubre, el Hidalgo, 5 de mayo, o sea, pero ya son contaditos, ya cada vez hay menos. Pero es lo que te digo, o sea, no, o sea, yo también estoy a favor de que estén los mercados y todo, pero a ver por qué no hacen operativos en el centro. Ah, pues porque no les conviene. Exactamente. Apenas hubo uno. Y en vez de que fueras a comprar tus cosas de Navidad o de Día de Muertos al mercado, te vas al centro. No, pero es que apenas hubo uno. Sí, te acuerdas que en la 8, Oriente Poniente, exactamente en la 5 de mayo, como al mediodía, hubo un operativo en el centro. ¿Sí te acuerdas? No sé si escuchaste la noticia. Sí, este año. Lo de los balazos. Eso. Entonces, aquí lo que no me está gustando, y que también para colmo sucedió apenas ahorita aquí en, ¿cómo se llama? En la Magdalena, que le llaman aquí camino a Tepeaca, los polis, sí, hay que hacer la denuncia, los polis están armados y lo utilizan así a diestra y siniestra. Eso es lo que no me está gustando. Digo, aquello del Día de Muertos, ¿no? Por eso tomo el tema, pero que están matando, o están, bueno, no matando, pero están utilizando las armas sin previa autorización, sin en este caso por cuestión sentido común, o sea, no puedes luego activar tu arma, ¿no? O sea, no sé, es lo que no me ha estado gustando, y sobre todo en estos sitios donde hay niños, donde hay familias, donde, por ejemplo, ese día estábamos platicando, dispara hacia el sur porque viene sobre la 18, entonces dispara hacia el sur. Toda esa parte del sur, o sea, lo que es Analco, ves que es ese como bulevarcito que llega hasta la 18. Sí. Y ahí hay clínicas, hospitales, está la misma policía por ahí en la 13. O sea, dispara al aire, ¿a dónde va a caer la bala? Exacto, ¿a dónde fue a parar? ¿A dónde cayó? Entonces, es lo que nos preocupa. No, que sí, porque por ahí muchos decían, no, es que hay que ver lo de la ley bala que salió hace como 2-3 años. No, eso es lo que menos me importa. Lo que me importa es de que... porque en lugares tan bonitos, pues quieren utilizar la fuerza. Pero bueno, esa es otra historia. Me salí de la tangente. Y ya nos estamos poniendo muy políticos. Aquí, pero el detalle, si quieren, aquí el detalle vayan es que vayan al mercado de la Cocota estos días. Se pone bien bonito. Hay luces. Te venden todo para lo que es ahorita Navidad. No sé, es uno de los pocos lugares hermosos, ¿no? Está chido, o sea, que vas a un mercado y acá puedes comprar el pan y las flores y tu papel y las velas en un solo lugar, pero ahí en el mismo mercado, que también eso es algo sí muy cultural, en vez de ir al centro que está todo atascado y ni se puede pasar, solo por ir por tu papel picado, ¿no? Y que sea picado, pero ahora sí queda de veras. No sé, es que ya los chinos, híjole, nos están invadiendo, pero bueno, ese es otro tema. Ahora sí que dicen, el papel es de China, pues ahora lo hacen los chinos. Y te cuesta, pues, económico, pero quienes lo hacen aquí como artesanía están perdiendo. Exactamente. Digan sí a los productos nacionales. Neta, es en serio. Bueno, vámonos con la siguiente propuesta. ¿Quién va, tú o yo? Pues una vez nos echamos la última de los Cooks, ¿no? Sale. Entonces, ¿qué? ¿Con eso ya nos vamos despidiendo? ¿O? Porque llevamos pues ya un ratito. Ya una hora y cachito. Casi la hora y media acá. A ver, nos echamos las rolas y vemos, ¿no? Sale, entonces vámonos con la de Cooks. ¿Con cuál vamos a empezar? Ahora sí nos vamos con la clásica de los Cooks, que si eres fan debes conocer esta. Esta se llama Naive. Y es de su primer disco, y con esta se hicieron así súper famosos. Ok, entonces vámonos con esta propuesta y ahorita regresamos con más aquí en... ¿Cómo dijimos que era? El nombre no importa. Sí, vámonos. Ya estamos aquí, Vladimir, ya casi despidiéndonos. ¿Eh? ¿Qué canción es esa que pusiste de fondo? La Llorona. Sí, como 20 millones. Pero versión andina, ¿cómo ves? Ándale. ¿Ves? Ya la globalización llegó hasta allá. Sí, está padre. Esta ¿sabes dónde la puse por primera vez esta sí, pieza? Porque es sin voz, entonces no es canción. Aunque sabemos que tiene letra, pero es pieza. cuando hace muchos años, por ahí del 2011, por eso digo que ya tengo un ratito en esto. ¿Sí te acuerdas de que en la Facultad de Psicología estaba lo que llamábamos psicodiálogos? Ajá. Pues hicimos un video colaborativo, en este caso con Celeste, que mando saludos, que se fue a Oaxaca, bueno, ella es de allá, y fue a grabar panteones, fue a dos, creo. Y a mí me tocó ir a visitar algunas zonas de aquí, la Casa de la Cultura, algunas ofrendas que estaban por ahí. Hoy ya se están organizando más, ya hay un montón de ofrendas, ya te lo ponen así como que un evento masivo en la ciudad. Antes, ¿no? Nada más era el único lugar donde se juntaban todos, ¿no? Hoy ya como que están en otros sitios de la ciudad. Y entonces me acuerdo que de pura casualidad me encontré con esta versión de La Llorona andina y dije, ¡órale! Y me gustó, está padre. Oye, por cierto, qué decepción, lo de las ofrendas en la Casa de la Cultura, ¿Por qué? ¿Qué pasó? Recientemente fui con mi novia. Uh-huh. Más temprano, porque ya sabes que se atasca siempre. Sí, sí, sí. En lo personal, a mí no me gustaron la mayoría. Hay unas muy buenas, como en todos lados, ¿no? Sí hubo bastantes. Estaba llena la Casa de la Cultura y ya se extendieron a los patios de atrás. Uh-huh. Y arriba y en el patio de abajo. Pero como que ahora el tema, o sea, no sé, o ya los dejaron hacerlas muy modernas. Estaba la clásica ofrenda prehispánica y la clásica ofrenda mexicana con los altares y todo. Pero había muchas figuras de papel maché así gigantes. Y algunas, por ejemplo, sí voy a decir nombres, la ofrenda de la zarza. Uh-huh. Era como hojaldras de papel maché, con comida de papel maché, o sea, todo de papel maché. Y se veía muy feo. Y eran como 6 figuras de papel maché, gigantes, pero, o sea, esa ya era su ofrenda y estaba muy chafa. La verdad. O sea, como que no le echaron ganitas, para que veas ahora sí. ¿Mande? Ahora sí no le echaron ganitas. Sí, la neta, no. O sea, había unas que sí, pero las, fíjate, algunas que estaban como patrocinadas. Había una de una taquería que era una taquería con una calavera. O sea, también era un diorama, era una escena. ¿Cómo se llama? Una maquetota. Uh-huh. Pero no era una ofrenda. Había unas ofrendas muy padres. Por ejemplo, había una... ¿cómo se llama? A un poeta mexicano, ¿no? Y a otra que era un... como director de un centro artístico, algo así. También estaba muy padre. Pero... o sea, ya sabes, las clásicas, ¿no? De los actores del cine de oro y todas esas cosas. Pero... las que de plano no eran esas, te digo, esas como maquetas gigantes con... que nada más eran maquetas realmente, no eran ofrenda. Y eso sí, no está bien para un concurso de ofrendas, que es lo que hacen en la Casa de la Cultura. ¿Sabes qué pasa? Que, bueno, lógico que cuando tú ves que te cierran las puertas, porque eso es lo que se quejaban hace algunos años. Creo que a la que fui, que fue en el 2011, bien me acuerdo, fue una de las últimas donde muchos... estaban prácticamente ahí ya como tradición, iban e instalaban toda su ofrenda ya como parte de un ritual, o sea, ya estaban en ese lugar. Aquí lo que no me gustó es que un par de años después, o sea, por ahí del 2013, 14 más o menos, comenzaron primero a ya no dejar que se pusieran las ofrendas o solamente ponían muchas restricciones, ¿no? Sí, más o menos lo que tiene pues digamos el tiempo de este ayuntamiento. Pero aquí el detalle es que de repente lo que tú mencionas, en ese último año que fui ya comenzaban a poner digamos ofrendas temáticas pero referente a una marca, o ya invitaban a personas que tuvieran un negocio, o que el chiste era patrocinar o dejarse patrocinar digamos como apoyo, no sé de qué tipo, pero yo me imagino que económico, para este evento. Aquí el detalle es de que, pues claro, esto se fue restringiendo cada vez más, y quienes iban realmente por, en este caso, por concursar, y había ofrendas hermosas. Yo tengo fotos de ese entonces, a ver si por ahí, si es que creamos un blog para este proyecto, después se las compartimos. Eran otras ofrendas. Tú veías ofrendas para caídos, en este caso militares, policías, personas accidentadas, niños, algunos hablaban de una cuestión cultural, o sea, la temática era diversa. ahorita que lo que me dices, pues ya nada más es como, pues, no sé, a mí se me hace como una burla algunas de las ofrendas que, por lo que me describes, pues ya están allí. Entonces, ¿recomendable o no ir? Yo, y ahí va la segunda parte. La segunda parte. Ah, todavía hay otra cosa peor. La segunda parte es que, ok, vas a ver ofrendas chafas, ¿no? Pero la segunda parte, lo peor es que no te las dejan ver por el montón de chamacos que hay. Mm. Y ese es el premio para la persona o entidad cagante de la semana. Estaba yo ahí con mi novia, uh-huh, y viendo las ofrendas, ¿no? Entonces tienes que guardar cierto espacio entre la ofrenda y tú para no pisar, ¿no? No estimar la ofrenda. Uh-huh. Pues los chamaquitos con sus mamás se metían entre nosotros y la ofrenda para ver ellos la ofrenda, o sea, sin respetar el que estábamos nosotros, ¿no? Entonces, uh-huh, de las, pon tu 40 ofrendas que estaba, solo vimos como 10, bien, a nuestro gusto, uh-huh, porque estaba atascado de chamaquillos. Que yo no me opongo a que vayan los chamacos, está bien que se nutran, que se cultiven, lo que sea. Uh-huh. Pero, pues, oye, también no son los únicos que van, y las mamás también. Que no manchen, tomándose selfies ahí en las ofrendas, y no nos dejaban ver a nosotros, ni siquiera para tomarle una foto a las ofrendas que sí nos gustaron. No, y van a salir ustedes de fail ahí atrás de sus selfies, ¿no? Y eso que nos fuimos temprano, abrían a las 10 de la mañana, y a las 10 de la mañana estábamos ahí, uh-huh, ya estaba comenzándose a llenar de chamacos. Entonces, no, es el premio a la persona cagante de la semana. Ah, mira, pues hay que poner eso, ¿no? Como sección, la persona cagante. La persona cagante de la semana. Es que, híjole, hay papás que la neta ni son papás. Ahora sí que yo creo que nada más tuvieron chamacos por tenerlos. Y lo digo con... sí que lo digo con los perros... ¿cómo dicen? Con los pelos de la burra en la mano. Porque me ha tocado, ya ves, uno que es psicólogo, ver a muchas personas. Para los que no saben, somos psicólogos los dos, ya recibidos, ¿verdad? Ya titulados con cédula profesional. Licenciados para hablar. Ya somos parte del grupito de Toby de psicología. Pero bueno, aquí el detalle es que, híjole, neta, creo que hay mucho que hacer. Tenemos mucho que hacer ahora sí. Porque esos detallitos me hablan mucho de cómo están en casa. ¿Y qué pasa después? Que luego van con el psicólogo, así que con nosotros, y quieren que hagamos milagros. Y pues así no. No. Así no se puede. Cámbiame. Cuando ni siquiera los pueden llevar a ver las ofrendas en paz. No, es que no, hasta se pasan, la neta. O sea, luego dicen, es que no me hace caso. Yo luego le digo, pues si usted le hiciera caso, en lugar de estar con el celular, otra cosa sería diferente en su familia. Pero bueno, pues ya nos... ¿Qué te dicen? ¿Mandé? ¿Qué te dicen? Ah, bueno, pues es que por eso mencionabas un rato la cuestión del es que y el pero. Hace un rato mencionabas que tiene que ver mucho con la cuestión de las muletillas, pero, en este caso, yo he escuchado mucho que a cada pregunta que uno les llega a hacer a los papás, la respuesta común es, fíjese doctor que sí, pero... Y entonces comienzan a justificarse, ¿no? Y entonces ahí ya agarrando callo, pues ya uno empieza como que a ponerles un pequeño alto, ¿no? Porque si no, se siguen, no seguimos, porque pues uno que ya también fue paciente, pues ya uno sabe que cuando el de enfrente te deja hablar, pues órale. Y el famoso es que, ¿no? Entonces, esas dos son las más comunes que he encontrado hasta ahorita. Entonces, si quien nos está escuchando por ahí escuchas a cualquier persona, valga mi rebuznancia, que utiliza el pero y el es que, cuidadito. O nomínenlo para la persona más cagante de la semana. Apúntenlo, hay que hacer una lista, ¿no? Ajá, mándenos sus nominados para la persona cagante de la semana. Vamos a hacer un correo, ¿no? Para que nos manden ahí. Pues cómo ves si lo ponemos así como de inicio, el nombre no importa, @gmail.com.mx. Ah, sí, es cierto. No, todavía no. No, para el siguiente podcast ya vamos a tener correo electrónico. Ya. Pero bueno, vámonos con una canción. ¿Qué crees? Aquí se me vas a matar, mano. A ver, ¿por qué? Porque primero, ya no me acuerdo cómo es la versión, pero por alguna razón la tengo. Es de Perlas Cubanas. Entonces, imagínate, tiene que ver con otro país, pero lo más seguro es que sea un son cubano. Tocando una canción tradicional y prácticamente es el himno de Oaxaca. Vamos a escuchar Dios Nunca Muere con Perlas Cubanas y ahorita regresamos para despedirnos, ¿sale? A que te mate de regreso. Órale, vámonos. Ya estamos al final de esta emisión, Vladimir. ¿Cómo ves? ¿Cómo te sentiste en este primer podcast? Pues está todo dar, Koyomani. No te voy a matar esta vez, ¿eh? Estuvo bien, a mí me gustó la canción. No, yo tenía miedo porque dije, chin, a ver qué sale, cara. Pero no, está bien, ¿no? Koyomani. No sé, me gustó. ¿Dónde? Digo, fue con mucho respeto porque, o sea, lo digo con, ahora sí que en serio, porque es un himno para los de Oaxaca, entonces... También quienes nos escuchan por allá, yo decía, chin, a ver qué, a ver cómo qué sale, porque por alguna razón ya tenía la canción, pero tenía miedito, ¿no? Pero me gustó, me gustó. Es como todo dar, Koyomani. Cha, cha, cha. Pues, ¿qué dices? ya le damos fin a este podcast. Ya le damos mate, ¿no? Como el Día de Muertos. Ya hay que dejarlo en una ofrenda colocado en internet para que cualquiera que llegue lo escuche. ¿Cómo ves? Vale, pues nada más les recordamos que este podcast fue promocionado y traído por ustedes por la película de Doctor Strange con el monje blanco. Exacto. Y pues ese fue... con ¿vean en cine? Sí fue patrocinado por ellos. ¿Cómo crees? Oye, ojalá que nos patrocinen, ¿no? Digo, ojalá algún día patrocinenos. No, no es cierto. No, esto es por amor al arte. O sea, no se crean. Aquí estamos por amor al arte, pero pues si por allí alguien se quiere poner la del Puebla, pues todavía estaría muy padre. Aquí el... Excepto los pasteles, la zarza, que hacen unas ofrendas muy feas. Nada más. ¿Neta? Sí, no. Un asco de ofrenda. No, o sea, que hacen mejor pasteles que ofrendas. Lo digo abiertamente. La zarza hicieron una ofrenda muy fea y tenían así su logo abajo de la zarza. O sea, que peor, porque se estaban ahí exhibiendo. Chales. Acusaciones fuertes, señores. Pero, bueno, es que no son los mismos los que hacen los pasteles que quienes hacen la ofrenda, claro. Pero sí pagaron la ofrenda. Ah, eso sí. Entonces, señores dueños de la zarza, despidan a sus... bueno, en este caso, al no sé quién sea el que haya contratado a los de la ofrenda, porque sí se pasaron. Y para colmo, había una mujer vestida de Catrina ahí en su ofrenda, checando el celular. Ahí. Oh, por Dios. Ahora entonces, sí que por entonces Dios. Entonces, no. ¿Qué hacen? Oye, ese es un tema interesante para el siguiente podcast, el celular. No. Vamos a ver. Sí. Pero bueno. Sí, respeten las tradiciones. No hagan esas jaladas que hace la zarza. Sí, la neta, no lo hagan. Pues, ¿cómo ves si nos despedimos? Ahorita tengo de fondo al grupo Tlen Huicatn, ¿qué? Tlen Huicani con La Bruja. Ajá. Entonces no sé si despedirme con esa o nos despedimos con una versión Latin Jazz de esta propuesta llamada La Bruja, que muchos no la conocen, ¿tú crees? ¿Tú la conoces? Pues a ver, vamos a ver. No, yo la verdad no, a ver, vamos a escuchar. Entonces nada más voy a poner un cachito, pues, pero mejor un cachito no, la ponemos completita. Bueno, ahí vemos, dependiendo de los tiempos, porque ya... Completa para ver este... Porque este podcast es de 2 horas, así que esperen el siguiente... No tenemos una fecha definida para que esto esté puesto, pero conforme vayamos agarrando ritmo, va a ser periódico ahora sí. Uno por semana, ¿verdad, Vladimir? Mínimo. Si se pueden más, mucho mejor. Entonces, nos despedimos. Total, ya nadie ve noticias en la tele, ya nos van a ver a nosotros, nos van a escuchar a nosotros y ya. Sí, o sea, ustedes no se preocupen. De aquí el chiste es de que nos escuchen, ¿sale? Entonces, nos... comunicamos la próxima semanita, ¿sí, no? Aquí sí, con otro podcast de... ¿cómo se llama? El nombre no importa, el único podcast no sin calorías. Exacto. Entonces nos despedimos, su compa Koyomani, Vladimir. Bonito Día de Muertos. ¿Cómo? Y si ya pasó, pues a echarle galleta porque viene la vida. Entonces los dejo con La Bruja de Tlaxcaltecal Jazz Band. Y pues con eso nos despedimos. Nos bye, Vladimir. Hasta la próxima, bye. A ver, pues. Nos vemos, pero me